Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, premete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a esta hora, a las 5 en punto de la tarde. Estamos aquí en el aire de La Box, de la 102.9, para compartir este clásico que te hace compañía desde hace casi 20 años. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián, a quien le damos la cordial bienvenida como siempre. Y a todos ustedes a que bajen la aplicación y nos escuchen en vivo y en directo, estén donde estén. www.fmradiobox.com. Bajás la app y nos escuchás en el país del mundo que estés en este momento. Mucha gente seguramente en Centroamérica, en América del Sur, en Europa, en Asia, en Oceanía, en todos lados. También le damos la bienvenida en esta tarde entre nublada. No sé si está nublada o... Puede ser, ¿no? Un poco. Creo que van a venir algunas lluvias en algún momento. Bienvenido Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. Como bien dijiste, una tarde cálida, 19 grados 8. Para mí que el invierno ya se retiró. Dicen que ya no va a ser frío. El último frío fue el día domingo, al menos acá en la parte central del país, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Estuvo muy Así fresco. Así que guarden las bufandas. Guantes, bueno, no sé, yo que no he visto, hay gente hace no años, hubo gente con guantes. Creo que los guantes ya dejaron de usarse los hace rato. Usan los motoqueros, ¿no? Claro. Pero antes me acuerdo que para ir al colegio tenías que ponerte guante, bufanda, pasamontañas. Hoy ya una temperatura primaveral. Cuando yo era chico, ahí hacía frío, en serio. De todo te tenías que poner. Sí, sí. Y más los que iban a la mañana, porque a la mañana había la clásica escarcha, la clásica helada. Pero bueno, ese es el cambio climático, ¿no? Que se está evidenciando el calentamiento global del planeta. Y que no se detiene porque las industrias Esperemos siguen... que tengamos un verano leve y no un verano sofocante como pasaron en muchas partes del mundo este verano. Claro, vos fíjate que a pesar de las catástrofes que tienen, por lo general, en las montañas en China, en Brasil mismo, no detienen la producción y la tala indiscriminada. Entonces, en la medida en que eso no se limite, el mundo va a... Sí, la polución ambiental, todo. Bueno, esto es parte de lo que el hombre mismo forjó. Efecto invernadero. Lo que el hombre forjó, ¿no? Bueno, el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter para la última hora, que es Frecuencia Fans de 19 a 20. Y si querés enviar tu audio de voz a La Box, hacelo. Lo haces al 1164007047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, una semana caliente en cuanto a lo político, una semana caliente en cuanto al espectáculo argentino, así que tenemos de todo para mí. También del deporte, bueno, tenemos novedades de Boca también, después para comentar. Hay de todo un poco, pero no te muevas de ahí, que tenemos mucho por delante. También tenemos Frecuencia Retro, tenemos, bueno, de todo. Un poquitito te puedes emborrachar, dos copas de vino. Estamos hablando de voltaje, hoy estamos sudando todo el maquillaje. Me tenés volando alto sin pasaje. La que está contigo no quiere que baje, pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje. Esto ahora parece nuestra pasarela. Pasa una, pasa dos, está mi en vela. Si se va la luz, prende la vela, porque hoy no le bajamos, estamos armando un alboroto. Aquí Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana no confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana no confesamos. Mañana no confesamos. Ay, qué rico la pasamos. Esta noche parece que pecamos. Hoy yo vengo por lo mío. A los pies. Y el que está lo mío se ganó la loto. Porque hoy no le bajamos a tomar, mando un alboroto. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana no confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana no confesamos. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. FMRadiobox.com. Bueno, la Argentina se está convirtiendo como en un... No la Argentina, sino la ciudad de Buenos Aires como un centro de protesta de todo el mundo. Y hay puntos neurálgicos que son la Plaza de Mayo, históricamente, la Plaza del Congreso, pero también la 9 de Julio, que está siempre tomada por los piqueteros, ¿no? Es como que los piqueteros toman la 9 de Julio, los sindicatos por ahí van por el lado del Congreso, ¿no? O el Obelisco. Claro. Ahora hay una campe, por ejemplo, frente el tema es que a la esta Casa Rosada. Esta protesta está justificada, y muy justificada. ¿Por qué? Porque hubo un gran recorte en el tema del área de discapacidad, ¿sí? Tanto para terapeutas como para pacientes. Y el ajuste ahí no lo tenés que hacer. ¿Ese ahora, ajuste que lo hizo Massa? Parte del ajuste, ¿no? Pero el Ministerio de Género no recibió ningún tipo de ajuste, ¿eh? Ninguno. Salud recibió ajuste. Educación recibió ajuste. Energía recibió ajuste. Lo que pasa es que ahí en la parte de género tienen muchos votantes, ¿no? Y hay bien. Un núcleo duro ahí. Pero ahí te das cuenta de las prioridades. Que lo preservan a... Ahí te das cuenta de las prioridades. Esto es inconcebible. O sea, recortarle a la gente discapacitada es inconcebible. No recortás en planes, pero recortás en personas con discapacidad. Por eso estos grupos que se nuclean ahí, generalmente en la Casa Rosada van los grupos que están... O sea, lo que pasa es que son la minoría. Con el gobierno, ¿no? Los que están en contra del gobierno van a la Casa Rosada. Lo que pasa es que el área de discapacidad representa una minoría. No representa una mayoría como puede ser planes sociales. Uh-huh. Como agrupaciones sociales. Área de Discapacidad son una serie de madres organizadas que luchan por los derechos de sus hijos con discapacidad. Uh-huh. Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, del copamiento de las calles, de las arterias principales de la ciudad de Buenos Aires, presentan un proyecto para demoler y trasladar el edificio de desarrollo social de la Nación. El edificio. Claro, Levita, sí. Donde, claro, ahí donde está la imagen. Avenida Belgrano y claro, no es Julio. Lima. Claro, sería. Lima sería. Fue presentado por el legislador Roberto García Moritán, que es el esposo de Pampita, sí. De Republicanos Unidos. Sí. Es para mejorar el tránsito vehicular y peatonal en la avenida 9 de Julio. Claro, porque esa es la excusa. La excusa es ir al Ministerio de Desarrollo y de ahí marchar hacia Casa Rosada, hacia el Congreso o hacia el Obelisco. Por ejemplo, en ese sector donde está emplazado el edificio de desarrollo social de la Nación, hubo más de 600 piquetes en lo que va del año. 600. No llegamos a tener 300 días del año. Exacto. Y hubo el doble de piquetes. Exacto. Así que imagínate, esto no sé cómo los cuentan. No sé cómo lo cuentan. Si bueno, a razón de 2 piquetes por día. Claro. Sí, estamos más o menos. No, estamos todavía no falta para. Estamos 200 y pico días de claro. Este año. Con el objetivo de mejorar la situación urbanística de la ciudad, el legislador García Moritán presentó este proyecto, que es la demolición del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Sí. Situado entre las avenidas 9 de Julio, Belgrano y las calles Moreno y Lima. También define el uso del espacio adquirido para la posterior ampliación de la avenida 9 de Julio por ese tramo. Está bueno el proyecto, hay que ver si lo acompañan. Es un proyecto legislativo de la legislatura porteña. Vamos a ver si tiene el aval de la oposición. Si tiene la mayoría. Yo creo que muchos lo van a apoyar, Juntos por el Cambio. Él no es de Juntos por el Cambio, pero tienen ideas similares. Sí. La gente de Libertad Avanza seguramente va a apoyar. También. Vamos a ver la gente del Frente de Todo, ¿no? Sí. El tema es que hay que. Igual, seguramente no. Igual lo dijo Patricia Bullrich. Si vos querés parar, los paras en autopista, los paras en los. Porque no vienen de capital los manifestantes. Vienen de provincia. No, vienen de. Bueno, los micros que fueron a Juncal y Uruguay. También vinieron de provincia. Esa gente no se movilizó por motus propio. Hay un grupo muy reducido de gente que puede ser autoconvocada. Que se autoconvoquen, que sean de la zona y que simpaticen por Cristina y vayan a hacerle el aguante. Un grupo muy reducido, pero esos grupos mayoritarios venían en micros. Destrozaron, a mí me llegaron fotos de gente conocida, las calles que destrozaron. Al margen, las plazas. Al margen de que tenés el derecho a protestar, autoconvocarte y demás, ¿no? Y pedir algo por alguien. Pero vos pensá en los vecinos de la zona, en la gente enferma, en la gente con autismo, en la gente que por ahí tiene que llegar una ambulancia, porque ahí esa zona también es de mucha gente grande. ¿Entendés? Que tal vez necesita ir de urgencia a un nosocomio, a un hospital o algo, y no tiene cómo ir. Está todo cortado. Sí, ha pasado. Por ejemplo, ahí en esa zona de la casa de Cristina, hay mucha gente que estaba encerrada en sus departamentos y por las ventanas habían los fuegos artificiales. Pero eso es increíble. Parecía que era fin de año y no era fin de año. Pero es increíble. Y ya te digo, si lo harían por Macri, sería un escándalo. Sí. Sería un escándalo. O sea, esas son las cosas que se tienen que terminar definitivamente en la Argentina. O si lo hace alguien de la oposición por Milei, por Rodríguez Larreta, por Bullrich, sería. Sí, sería un escándalo. Golpe. Sí. O sea, estamos hablando de que. O sea, ellos tomaron la calle y hacen lo que quieren. Y así sean, del color que sean, yo creo que está mal. O sea, hay lugar para manifestarse. Si quieren, vayan a la Casa Rosada. O vayan yo creo que edificio. el Congreso y la Plaza. Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo son lugares donde si se quieren autoconvocar. Al Senado de la Nación. Que lo hagan. Pero bueno, ahí justamente está emplazado este edificio arcaico de desarrollo social. Y no está. Es muy buena idea la que tiene García Moritán de demoler ese edificio que te ocupa. Aparte, te obstruye el paso, la vista. No pasa el aire. No, que lo hagan en otro lado. No, lo puede mejor. Hacer. Hay otros lugares donde hacerlo. Bueno, el edificio. Tiene que ser en Cava, ¿no? El edificio que hicieron cerca del Hospital Argerich, El edificio de la legislatura. Exacto. Del palacio de la ciudad. El palacio de la ciudad. Está bárbaro. Y no, y ahí no molestás a nadie, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver si se concreta este proyecto ambicioso por parte de la legislatura porteña. Básicamente por el legislador de Republicanos Unidos, que es el partido de López Murphy. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a un breve paréntesis musical. Y no te olvides de hacer tu voto, de emitir tu voto para la última hora. A ver, la gente de Il Volo, la gente de Atempo. Atempo, que estuvo siendo telonero de Marc Anthony el domingo y el lunes en el Movistar Arena. Qué lástima, no los pudimos tener acá. Y estaban con la agenda media apretada, aparte, bueno. La próxima vamos a organizar algo. Seguro. La próxima, seguramente. Así que, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar a Manuel Turiz, una de las voces más calientes de América. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, te da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Frecuencia Show. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles, una tarde agradable, ideal para que escuche radio. Y esta radio, La Box, la 102.9, www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás donde estés. Si querés enviar tu audio de voz a La Box, hacelo, porque se viene Frecuencia Fans. Exacto, 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y vos podés definir con qué tema arrancamos hoy. Exacto, con qué arranca tu sección, la sección de los fans. La hora fanática, como le decimos. Exacto, te cuento, Nico, que no sé si la conocen a Maggie Olave. Maggie Olave es la prima de Rodrigo Bueno, ¿eh? Y de Ulises Bueno. Esto es cantante de la Cuartet. Mamá. Exacto. Bueno, ¿qué creo pasa? Creo que es la hermana del que era arquero, ¿o no? Debe ser. Sinceramente, el no que era lo sé. El arquero de sí, defensores. Sí, sé de quién hablas. Sí. Defensores de Belgrano. Sí, de Olave. El sí, no me acuerdo el nombre ahora de Olave, de Walter. De Club Belgrano de Córdoba. Sí, Belgrano, sí. Belgrano de Córdoba, sí. Perdón. Bueno. No, Defensores de Belgrano, no, Belgrano de Córdoba. Ella está desempeñándose en Canta Conmigo, ¿no? Sí, es una de las 100 jurados. Exacto, es una de las 100 jurados. Y, ¿qué pasa? En estos días sufrió una descompensación en la calle. y llegó a no tener signos vitales. O sea, que sufrió, estuvo muerta 6 minutos. Claro, sufrió un síncope. Una persona le hizo RCP y la salvó. ¿Sí? Ella está en pareja con un jugador. Está con Suárez de River, el delantero de River. Que, por dicho sea de paso, él ahora, Matías Suárez es, está acompañándola en este momento. Recordemos que no es un cuadro muy... muy normal el síncope, y van a tener que realizarle varios estudios porque a veces termina en un marcapaz o demás. ¿Sí? Hay que ver por qué. Sí, es por el producto del estrés. Claro, hay que ver qué le pasó. De distintas circunstancias. Ella está estos días en el programa, la van a ver porque es grabado. Claro. Este programa, estos programas de esta semana se grabaron la semana anterior. La semana que viene ya no la van a ver porque... son los programas de esta, exactamente, de esta semana. ¿Qué pasa? Dijo que en breve, cuando los médicos la dejen, va a volver. Así que... Por hablar de pozo. Esperemos que se mejore y obviamente que se va a realizar todos los estudios correspondientes para sanar su dolencia. Cabella debe ser la sobrina de Beatriz Olave. Hace rato que no se sabe nada de Beatriz Olave. No, Ulises estaba por sacar un nuevo tema, así que... Está ahí en vísperas de un nuevo estuvo tema. En la entrega de los premios Gardel, que ganó un premio. Sí. Uno solo, el otro lo perdió, que fue competía con la conga. Claro, bueno, ¿no? Pero la conga viene picando fuerte. Claro. Sí, sí. Estaban para el Gardel de Oro. No, ahí el Gardel de Oro ya... Por convocatoria. Puede llegar a ser, pero bueno, no. Siempre, generalmente el Gardel de Oro queda en un artista de rock. Sí. O en un artista... Bueno, un under. Claro, últimamente viene quedando mucho en esas zonas, como habíamos dicho la semana pasada, bueno, que ganó en las zonas desconocidas, sí. Y en una edición anterior, la del año pasado, no, la del anterior, había ganado Marilina Bertoldi. Bueno, pero si vas a éxito, tenés a Becerra, María Becerra, tenés a Lali Espósito, que la está rompiendo, tal vez no es del palo del rock. Lali Espósito no estuvo presente en esta entrega de los Gardel porque no tenía nominaciones, pero... Lari Espósito es firme candidata el año que viene, incluso a llevarse el oro. Exacto. Porque Lari Espósito viene haciendo una serie de recitales y de presentaciones impresionantes. Tour, el último tour del Chape. En el Movistar Arena. Claro. Llenó dos, creo, ¿no? Dos sí. o más. Sí, hizo dos. Tiene llenos dos. Sí. Y ya, previamente no sabes si... los Luna Park que llenó. Claro. O sea que es una artista contundente. Y que convoca, es muy convocante. Sí, ella y Tini, cabeza a cabeza, son las que se reparten las preferencias. Son públicos distintos. O porque las que aman a Lali no creo que la sigan a Tini, o puede ser que sí. Sí. Pero tienen diferentes estilos, ¿no? Sí. Diferentes perspectivas. Así que, ya te digo, Lali está ahí para el oro para el año que viene. Tenemos Tini. Tini ya ganó este año. María Becerra, que hizo cuánto fit. Sí, había por ahí. Por fit nada más. Después no estuvo en la ceremonia tampoco. Y no, no, pero. Pero bueno, es como que. Bueno, igual los que coparon la parada en los Gardel, yo el otro día lo vi grabado. Los traperos. En Star Plus, los coparon todos. Todos se llevaron algo. Sí. Trueno, Nicki Nicole. Sí. Bueno, también pero... se llevó algo, Tiago, ¿no? El tema es que bueno, es un movimiento que viene muy de la mano de la adolescencia. Y cada vez hay más artistas nuevos. Sí. Eso. Todos los días surge uno nuevo. Gracias a YouTube y a las redes sociales. Aparte, música fácil de hacer. Y es gente que no es que viene y hace todos tienen 20 años haciendo. Todos tienen entre 16 y 22 años. Todos jovencitos. No tienen más de eso. Y ya son multimillonarios. Vamos a escuchar un tema musical ahora y después lo vamos a presentar a nuestro invitado especial. A nuestro youtuber. Te mata el arrepentimiento. miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. You told me there's no need to talk it out, 'cause it's too late to proceed, and slowly I took your words and walked away. Continuamos en Frecuencia Show compartiendo esta linda tarde. No te muevas de ahí, que estamos en vivo hasta las 19. A las 18:30 se viene con todo Frecuencia Retro y luego Frecuencia Fan con un programa inolvidable donde vos podés votar a tu artista y tema favorito si lógicamente nos envías un audio de voz a la box al 1164007047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. En todas las redes sociales, ahí estamos y nos podés buscar. Le damos la bienvenida también en esta tarde a nuestro amigo Gastón Mazzucco. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tanto tiempo que entre idas, vueltas, trabajo y familia, etcétera. Etcétera. El etcétera es porque arranca un montón. Bueno, Nico también sabe el etcétera. Es más, viste, más grosso, más trabado. No estoy trabado. Qué lástima, no estamos transmitiendo en vivo. Tenemos que empezar a transmitir en vivo. Sí, se puede hacer un audio. Bueno, pero en verdad sí, estoy entrenando mucho. Un live. La verdad que estoy entrenando mucho. Quiero llegar a este... Al verano a bien. Este verano bien. Por lo menos un verano de la vida que creo que tenés que llegar cómodo y decir, estoy feliz como llegué. Después, bueno, mantendré nada más, pero ahora me estoy esforzando más de lo que me debería hacer. Pero bueno... sin más, tengo noticiones. Y claro, tanto tiempo de no venir, tengo una notición fundamental. Igual ya salió en muchos lados, pero hay que decírselo a la gente para recordárselo. ¿Por qué? Porque cuando te roban un celu, olvídate, te despluman. Sí. Te despluman en la cuenta bancaria, todo. Bueno, salió mucho en la tele, en TikTok, en todo eso. Hay que ponerle el PIN al celular, el PIN del chip, sí, la SIM card, sí, hay que activárselo. Mirá. ¿Por qué? Porque si yo saco tu SIM card, sí, ¿sí? Y lo pones en otro teléfono. Y lo pongo en otro teléfono, negro, y claro, sale andando. Ajá. Y te bajo Mercado Pago y valido con SMS, claro, y me anda. Puedo ponerme el WhatsApp, puedo poner todo. Y ahí está la estafa. Van, si no te roban el celular. Claro, yo vos te saco el celular. Vos me decís, no, mi celular tiene huella, tiene todo. Sí, sí, pero a mí no me interesa tu celular. A mí me interesa el chip que tiene adentro. Entonces yo saco la SIM card, la pongo... ¿Te gustó cómo dije SIM card? Sí, SIM card. SIM card. SIM card. Lo pongo en mi... En tu smartphone. En mi smartphone. Y entonces, ¿qué hago? Lo habilito, sí, y ahí yo ya tengo tu línea de teléfono. O sea, no la compañía no te lo traba, no te lo... Y sí, lo va a trabar cuando vos hagas la denuncia. Ah, sí. ¿Cuánto tardas en hacer una denuncia en una empresa de celular que dice, bienvenido. A Te La Comunicamos? Tiene que marcar. Uno, si claro, quiere hablar con alguien. Usted, dos, si hoy a la mañana estuvo en un lugar. Ah, ¿le han robado su celular? Presione uno. Cuatro, si casi te lo robaron. Claro. Cinco. Usted, sí, ¿está vivo? Presione dos. Claro. ¿Entendés? Vamos. ¿Usted es una persona física? Entonces, claro, mientras vos haces... ¿Hasta ahora? Claro, hasta ahora. Me siento bien. Bueno, nada, la verdad, sí, estoy viendo la polémica en US. Pero bueno, el tema es el siguiente. Hay que ponerle el PIN a la SIM card. El que no sabe cómo es esto, bueno, esto es muy fácil. Primero, ve un tutorial en YouTube, porque eso es lo fundamental. Sí. Si es una persona mayor, por favor, agarre a su sobrino que está ahí con los jueguitos y que le ayude. Ojo, no bloqueen la SIM card, si no van a tener que cambiar a un chip nuevo. Claro. Y cada vez que reinician el teléfono te va a pedir la validación de la SIM card. Con esto van a evitar de que se le puedan ingresar a Mercado Libre, a Mercado Pago, perdón. Claro, es un tema, porque ahí tenés grabada la... ¿Tenés la tarjeta de crédito? Bueno, lo que no hay que tener es la tarjeta de débito. ¿Y sabes lo que yo no puedo hacer? Yo lo tengo. Yo no puedo sacar la cuenta bancaria de Mercado Pago. No la puedo quitar. No, porque es como que ya tomó todo. Face, sí. ¿No? El Face. Sí. Vos entrás... Vos entrás y... Una vez que vos grabás tu tarjeta de crédito, queda grabado para siempre. Porque yo una vez publiqué que salía 2 pesos con 50 a publicar. Sí. Y después, cada tanto me dice, ¿usted desea hacer una publicación de esto? Y vos le decís, no. Pero a veces le errás y me la cobran. Claro. Bueno, pero entonces, ¿no se puede sacar la cuenta bancaria de Mercado no, Pago? No. Si no. Yo me contacto con alguien y no, digo, mirá, yo, sacame la cuenta bancaria. Tenés que cerrar Mercado Pago. Ah, ¿sí? No queda. Porque ellos se tienen que agarrar de algo. ¿Entendés? Ellos están ahí. ¿No viste que Mercado Pago te está dando esos préstamos revoluchos? Te dice, te doy 10 mil pesos y lo que sí que te da. Todos los días te dan intereses. Claro, bueno. Así tengas poca plata. Es una forma. Te da un poquito de interés. Claro, sí. Es una forma de tener un símil plazo fijo, claro, o invertir para los que... Porque sí. Yo a veces tengo la misma plata y después voy, me fijo y tengo por ahí 2 pesos más. Claro, sí. Pero es un símil... Fondo común. Es tipo un fondo, claro, común de inversión. Claro, tal cual. Pero bueno, es cuestión de... Aparte todo el mundo tiene Mercado Pago. Mirá, yo hoy por hoy no uso efectivo. Claro, yo uso Mercado Pago. ¿No? Yo no uso más efectivo. Ni tengo, hola, claro. ¿Qué tal? ¿Tenés QR? Ojo, claro. Que los QR no son todos los mismos. No. Le vamos a saltar un tema al otro, pero... De modo... Claro, porque si vos decís, ¿tenés QR, lo pago con modo? Bueno, preguntá bien, tenés que preguntar bien, porque vos cuando escaneás, a la otra persona no le va a llegar instantáneamente. Sí. ¿Sí? Eso está pasando... Bueno, eso es lo bueno de Mercado Pago, que Mercado Pago le llega instantáneo. Al toque. Es pero instantáneo. Pero los bancos no. Pero porque no es de Mercado Pago. Claro. ¿Entendés? O sea, pero vos podés pagar algo de Mercado Pago con modo. Claro. Ahora, si vos le decís, ¿tenés modo? Sí. Pumba, le escaneás el QR de modo, sí. Y le va a llegar instantáneamente. Ahora, para los que son comerciantes, voy a hablar para los comerciantes esta vez. Los que son comerciantes, tengan mucho cuidado, porque hay mucha gente que va y le dice, ¿te escaneó el QR? Sí. Cuando escanean el QR, hacen que van a pagar. Sí. Sí, pero lo que están haciendo, están editando una foto de un pago. Anterior. Lo modifican y te dicen, mira, yo ya lo pagué. Y vos confiás en eso y es una mentira. Claro. Todavía no se te validó. Claro, todavía no validó. Obviamente que esto te lo pueden hacer un comercio que no es como una cadena de comida rápida. O una estación de servicio. Claro, una estación de comida rápida que tenemos, claro, acá en muchos lados. Sí. Vos lo escaneás con el QR y a ellos les sale el ticket porque está todo vinculado con claro, todo. Pero a vos que no te va a salir el ticket, excepto que tengas un postnet, claro. ¿Sí? Que a vos no te va a salir el ticket, bueno, no, a mí hasta que no me sale el ticket, flaco, no te llevo a la mercadería. Claro. Pero tenés mucho cuidado porque las estafas están a la orden del día. Así no, que... dice que están terribles. Bueno, ¿no? Pero últimamente las transferencias están tardando mucho, que son transferencias inmediatas, deberían transferirse inmediatamente al toque. Y a veces pasa una hora y todavía no se transfirió. Bueno, cuando vas a hacer una transferencia grande, por ejemplo, vos a mí me tenés que depositar, no sé, ¿sabes? 200 mil pesos. 200 mil pesos, que no es nada hoy por hoy. Hoy no es nada, pero no sé, una consola de videojuegos. Sí. Pero 200 mil pesos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que haces? Vos agarrás y me decís, te transfiero 10 pesos, así ya se abre el vínculo. Total, en el peor de los casos, perdés 10 pesos. Claro. Y después te doy... Y después, cuando llego ahí, te lo transfiero en el momento. Porque vos ahí es como que se hace un vínculo entre, claro, tu banco y el otro banco. Exacto. Entonces, es muy buena esa, ¿eh? Esa yo ya la tuve que hacer un par de veces, sí, ¿Por qué? Pues le decís, bueno, te transfiero 10 pesos. Y si perdés, perdés 10 pesos. Claro. Tampoco vas o 100. A... O 100, 100 pesos. 200 pesos. Entonces vos después cuando te ves ahí, te quedás claro. tranquilo de... Te queda como una cuenta recurrente, una transferencia. Tal cual, tal cual. Pero bueno, esa es la manera más fácil de abrir los vínculos. A ver, a tener mucho cuidado, porque yo puedo saber mucho, pero al mejor cazador se le escapa un tiro, ¿eh? O sea, a mí sí, me pueden estafar a la orden del día. Pero bueno, nada. También estuve escuchando que hay billetes truchos. De dólares, truchos, donde vos los ves... Son muy parecidos. No, no, vos los ves y son $50. Y cuando, viste, hay máquinas especiales que leen qué sí. billete es y son $5. Mira. Claro, y hay buenos falsificadores. Claro. O sea, esto. O sea, usan el billete de 5, lo reimprimen. No sé cómo harán. No sé cómo harán. Había muy atrás. Ah, usan el papel. Habían falsificadores, pero eran artistas claro. del dibujo. Sí, sí. Y te transforman un billete, vamos a poner, de 2 pesos en 200 pesos. Mirá, el tema es que no te lo dé... Por eso comprarlo en un banco es como que te da el comprobante, el ticket, pero vos vas a una casa de cambio y no te da ningún ticket. No casa de cambio te va a dar ticket. Bueno, por eso no agradecés te da ningún ticket. Agradecés y salís vivo. Claro, es verdad. Si ahí están ahí diciéndote, dale, dale, dale, dale. ¿Nunca, sí. ¿Nunca fuiste a vender una cadenita de oro? No. ¿No? No, pero eso ya es una casa de empeño. No, no, esa no. es una joyería. Una joyería. Una joyería. Claro. Pero vos vas... No, no, no vamos a hablar más de ellos, ¿no? Pero para que ellos sepan de que uno no se siente cómodo. Vos vas y te sacan dos tarritos con ácido sí. y te dicen, si se pone verde... Y vos... Te quedas mirando así como diciendo, no le ponga tanto. Si no, claro. si no te interesa, no me lo compré, hermano. Claro. Y los tipos te dicen, y te la pesan y te sacan esa calculadora y te dicen... ¿Vos bueno, le vendiste las joyas a la abuela? Y yo he fisurado, pero no a la abuela. Están, ahora era, se transformaron en cuatro ruedas. Claro, no, era... ¿Viste eso cuando uno nace que te regalan las, sí, la, sí. las cositas? Y de cabezón. Son recuerdos. Recuerdo, pero de cabezón lo vendí. Hoy me arrepiento. Claro. Hoy sí las vería. Bueno, pero se habrán transformado en algo. Y ahora se habrán transformado en 7 cosas distintas. Habrá sido robado 40 veces. Porque es así, lamentablemente claro. es así. Pero bueno, por lo menos hasta ahí llegué. Sí, sí, en general, este. Porque viste esos programas que infocomerciales. Sí, pero esto es un engaño, porque a todos los que van les dan fortuna guita por las cosas que sí. llevan. Y pero después cuando vas, va, no te van a dar. No te dan nada. Es para que uno se entusiasme y bueno, vaya. Bueno, a ver, el gramo de oro siempre estuvo $100, ¿no? Para ir a venderlo. Y ahora te dan 22 mil pesos, 23 mil pesos. Claro, te lo dan a un dólar. No te dan a un dólar 2.90. No, no, te lo dan a un dólar... 23. Oficial, por 22, claro. Mm. Vamos a ir... Antes de tener una pausa, se están riendo los chicos del gimnasio que me están escuchando. Les mandamos un saludo. Les mandamos un saludo grande. Dice, abrí una sesión de cómo levantar minas en el gimnasio. Bueno, no sé, después veremos. Es que, ¿en el gimnasio se levanta o no se levanta? Hay muchos chicos lindos en el gimnasio. Se levantan chicos. Ah. Che, y estos chicos que te están escuchando, ¿son chicos heteros o les gustan los chicos? Los estoy convirtiendo. Los estás convirtiendo, sí, pobres chicos. Los estás pervirtiendo. Ya que en los gimnasios van muchos. Sí. ¿Sabes sí, qué sí, se sí. van a hacer, no? Que van a formarse. La colita. Claro. Y mirá Gastón. Mirá cómo está. Mi tocayo. No, no, no. Mirá la cola. Ah, sí, sí. Tengo. Me está durito. La cola. Sí, sí. Es verdad. Bueno, pero un saludo bueno. para toda la gente del gimnasio ahí que ahí, está sí, entrando sí. duro. Están escuchando. A la mancuerna. Pero bueno. Les dije que hoy venía a la radio y no me creían. Así que mirá. Qué malditos bueno, que son. ¿Qué están escuchando? ¿En el gimnasio? Que manden mensajes. Claro, pues lo están escuchando con la aplicación. Ah, bueno, que pidan un tema si quieren. Claro, que manden mensajes, alguna anécdota con vos. 116400. Que pidan un tema de la conga, ahora podemos aprovechar. 7047, exacto. Vamos a una pausa comercial y seguida volvemos con más Frecuencia Show. Una explicación. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Monstera Bags. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Continuamos en Frecuencia Show compartiendo esta tarde de miércoles en vivo hasta las 19. Después de las 19 se viene Frecuencia Fans con todo. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y también en Instagram. Así que ahí podés pedir por tu artista y tema favorito con el hashtag Frecuencia Fans. Y bueno, ya se vino la convocatoria para el 7 de septiembre porque es el gran lanzamiento anual de Apple. Así que ese día, a las 10 horas Argentina, a las 10 de la mañana, va a ser el lanzamiento mundial de lo nuevo de Apple, que se va a transmitir desde el Apple Park, que es el iPhone 14, y viene una nueva línea de teléfonos, lógicamente. Así que si el último fue el 13, claro, el último fue el 13, puede ser el 14 o puede ser el 13S, o sí, no sé cómo se lo, cómo lo denominarán, cómo lo van a denominar. Esto va a ser el 7 de septiembre desde el Apple Park, ¿eh? Así que desde Cupertino, ahí donde está la empresa madre de toda esta maravilla que es este el iPhone, el iPad y demás. Qué lindo, ¿eh? Es un lindo chiche el iPhone. Sí, sí, es un lindo, sí, chiche. La verdad que sí. Es como un juguete preciado, ¿no? Un juguete tecnológico preciado y caro también, lógicamente. Es un lujo. Para los argentinos, bueno, sí, todo, hay muchos que lo tienen, ¿eh? Uh-huh. Hay muchos que tienen su iPhone. Es un, a ver, lo bueno, que se van reciclando y lo podés. Vamos a aclarar una si cosa. Si querés venderlo, lo podés. Está el que lo tiene como chiche y está el que lo tiene como herramienta de trabajo. Sí, claro, porque tiene muchas funciones. Claro, yo, mis celulares son buenos y los tengo como herramienta de trabajo. No necesariamente pueden ser el iPhone, también tenés los Samsung que son... Tal cual, por eso te digo, yo los tengo como herramienta de trabajo y tengo aplicaciones para trabajo, pero bueno, el iPhone también las mismas herramientas las podría tener ahí, pero opté, hoy por hoy en Argentina, hasta que ellos no se centren bien acá, es complicado, porque se te cae, viste, y después no confías donde lo tienen que arreglar y todo eso. Sí, pero hay que ver ahí lugares específicos, una batería de iPhone sale fortuna, sí. Pero bueno, te pueden poner una genérica. Ahora, cuando te lo roban, ¿lo pueden usar? No. ¿Ya no lo pueden usar? No sirve ni como tablet. Nada. ¿Y para qué lo roban? ¿Para sacarte el chip, como dijiste hoy? Y no, pero pueden sacar. No, el celular sí lo sirve, ¿cómo no? ¿Y cómo? ¿Sabes? Para descifrar el código ese tenés que tener una caja negra, que si el que la tiene acá se debe estar llenando de guita. Claro. No, lo desarman. ¿Puedes poner un chip? Sí, pero si está bloqueado, no, con tu Apple ID, no lo pueden activar. es inactivable. Tienen que saber la contraseña de tu Apple ID. O bueno, claro. O la del reconocimiento facial. Este tiene reconocimiento también de cara. Esperemos que no empiecen a cortar los dedos. No, pero igual no es tan fácil. Este con dedo no, porque ya este no tiene... Este simplemente es con... No es tan fácil, ¿por qué? Porque vos podés desbloquear el teléfono. Pero vos, para sacar la cuenta del Apple ID del celular, te va a pedir la clave del Apple ID. Claro. O sea, no es tan fácil. No. ¿Y estos son más fáciles? Esto sale como trompada, ¿eh? Sí. Como chorizo caliente en la esquina. Claro. Sí, no, lo que tiene Android es muy genérico. Todo lo que es Samsung, Xiaomi. Sí. Pero bueno, nada. Es más, la gente ya ni los denuncia. No. Porque es al cohete. ¿Entendés? Ya está, te lo robaron y te lo robaron. O sea, llamar rápido. Igual que los Motorola, viste, ya no son. Sí, antes no. Los Motorola eran... Y los BlackBerry. ¿Te acordás del BlackBerry? Y andabas hasta hace poco estaba la marca BlackBerry. Y andabas con el BlackBerry. Para mí era lo más el BlackBerry. 338. No quería saber 35, nada de... ¿En serio? Claro, me gustaba cómo funcionaba. Ah, vos tenías. Era muy práctico, sí. Sí, yo también. Era muy práctico. Yo no llegué a tener BlackBerry. Sí. O sea, lo vi... Cuando yo lo tuve, a los dos meses ya no sé. Tuve también el StarTAC. Oh, el StarTAC fue el mejor celular. Era chiquitito así. El celular, el para mí fue uno de los mejores. Fue el uno. Y después el que le siguió fue el Motorola V3. Ah, ese era. Ese lo amé, ese celular. Venía plateado. Venía plateado y todos los botones así como futurísticos. Yo tuve un Motorola C200. Oh, el huevito. El huevito. Sí. Me hizo muy feliz. No, está bien. Con SMS. El Nokia 1100 con linterna. Sí. Y después había otro. Ah, Kyocera. Bueno, Kyocera fue el primer celular. Con pantalla. No tanto con la pantalla. Fue el primer celular en poner LED azul que se iluminaba así como una comparsa. Y vengo. Ahora vos fíjate esto. Hubo un momento en la vida, ¿no?, que todos queríamos un celular que pueda reproducir MP3 cuando te llamaran. Claro. Ahora vas, compras el celular, no solo tiene MP3. Sino que hasta tiene GPS y le dejas el ringtone original. Claro, sí, ni lo usamos. O en silencio, ahora todos lo ponen en vibrador. Sí. ¿Por qué hoy todos ponen el teléfono en vibrador? Y son todos unos gatos. Bueno, una baja importante sufre Boca. Porque, una noticia pésima para Boca, porque Sebastián Villa se lesionó. No va a poder jugar el Superclásico. Y tiene una lesión de meniscos. Aparentemente lo tienen que operar y va a estar fuera de las canchas cerca de un mes y medio o más. Así que Sebastián Villa fuera de Boca. Así que ahora viene el dilema de esta cúpula de la dirección técnica a cargo de Ibarra. A ver a quién, cómo lo suplantan. Porque bueno, era una de las piezas fundamentales de Boca. El Consejo de Fútbol. Villa, polémico, ¿no? Pero también estaba por ser transferido. Pero bueno, aparentemente no. Bueno, igual es un jugador que cada vez que juega rinde Villa. Lo tuvieron que volver a incluir después de todos los escándalos que tuvo, porque es el único que juega y que le pega afuera del área y que genera la tiene juego. Clara, pero bueno, y genera juego. Se lesionó y los meniscos, que es muy delicado. Sí, de todas maneras es una cirugía mínima. Pero bueno, igual se recupera rápido. Es un mes y medio fuera del juego, ¿no? Después se puede reintegrar. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, el que está también ya en Boca, todavía no jugó, es Romero, ¿no? El chiquito Romero. Chiquito Romero, pero bueno, el tema es que iban a arreglar con Rossi. Claro, no sé el que está, pero bueno, él sigue, está en el plantel, ya está incorporado. Y la que consiguió ya trabajo es su mujer, Eliana Gersio. Mira. Se va a incorporar a las mañanas de la 100 con Santiago del Moro. Así que consiguió trabajo. ¿En serio? Sí. Mira vos. Así que la va a hacer trabajar porque, bueno, lógicamente en Boca no va a ganar lo mismo que ganaba... En Manchester. Allá. Claro. Y el nivel de vida que tienen, ¿no? Que era en euros. Boca... ¿Cómo? Claro, viene de Italia. Ah, de Venecia. Allá eran euros. Acá van a ser pesitos. Igual acordate que allá creo que era... Pesos devaluados. No era titular. No era titular. Y acá vino a Boca a ser titular... Y aparentemente si se queda Rossi no va a ser titular. No, me parece que por lo que veo, ojalá que quede Rossi, que queden los dos. Que quede Rossi de titular y él que quede segundo. Sí. Sí, sí, mucho arquero para. Pero el bueno. Tema es que ponerle, si quiere volver a Racing, ya tiene la puerta cerrada, por lo menos hasta que esté Blanco. No, no se va a ir seguramente, Rossi. Las relaciones están tirantes. Rossi tendría. Mirá, yo no soy hincha de Boca, pero tendría que ser uno de los tres arqueros de la selección. Sí, sí, sí. Junto con Dibu y creo que junto con Armani. Armani. Los tres deberían ser. Pero, a ver, este orden. Dibu primero. Rossi y después Armani por la trayectoria, por lo que le puede aportar al equipo de arqueros, ¿no? Uh-huh. Pero. Porque ya tiene mundial adentro, pero. Estaría bueno que Rossi conforme la nómina de tres arqueros. Vamos a la música porque ya estamos en la segunda hora. Enseguida se viene Frecuencia Retro, ya vamos a ver con qué. Y se viene... ¡Ay, canalización! Hoy, ¿no? ¿Cómo sí. No? ¿Cómo no? Hoy canalizamos. Ya está preparando el asunto ahí. La gente está esperando a ver qué le deparan los astros. Claro. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Everybody get up. Everybody get up. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Woo. Continuamos en Frecuencia Show compartiendo nuestra hermosa tarde en vivo hasta las 19. Enseguida se viene Frecuencia Retro y vamos a homenajear a Michael Jackson. Exacto, que cumpliría 64 años. Muy joven se murió Michael Jackson y dejó un legado impresionante que es su música y una fortuna incalculable que la van a disfrutar sus hijos, ¿no? Uh-huh. Bueno, nuestro pésame para la familia Ostrovsky porque falleció Ricardo Ostrovsky, uno de los dueños de una tradicional heladería de Quilmes, que es el Polo, que durante mucho tiempo fueron auspiciantes nuestros también. Así que, bueno, toda la sociedad quilmeña está triste por esta partida. El Polo que se inauguró hace como 100 años, ¿no? Toda una tradición, la que sí. Heladera en Quilmes, ahí en la esquina de Brown y Colón. Uno de los helados, el mejor gozo consumidor de sí, toda la vida consumí ahí del Polo. Y no tenía sucursales, era la única. No, es la única. Por ahora es la única. Sí, sí. Quizás ha sido auspiciante nuestro. Sí, durante mucho tiempo. Uh-huh. Así que, bueno, todo salió en todos los medios, así que tenía 74 años. Que vaya nuestro más sentido pésame a toda la familia y a la gente que trabaja. Obviamente, bueno, el negocio va a seguir a cargo de sus hijos. Exacto, ¿no? Que también son como una familia. Uh-huh. Bueno, continuamos con más, ¿qué tenemos ahora? Más novedades, más primicias. Viene la canalización. Tal sí, cual, ya estoy preparando todo, ¿eh? Así que, saludo a Margarita que nos escucha como siempre. Le mandamos un saludo a ella, a Cintia también que nos está escuchando, a Graciela. Saludos, Cintia. Bueno, te cuento, Nico, que hubo un revuelo con el tema de Natalia Jaid por la muerte dudosa que tiene. El pero que lucha mucho por esa causa su hermano Ulises. Exacto. El tema es que en breve podría archivarse la investigación sobre su trágico final. ¿Por qué? Porque dicen que hay mucha gente involucrada. Muchísima gente involucrada. Y hay muchos que quieren que ya se cierre esa causa. Resulta extraño que ella, al poco tiempo de haber hecho una denuncia grave en una cena de Mirtha Legrand, en un programa de Mirtha Legrand, al poco tiempo haya terminado con su vida, ¿no? Y ella dijo que podría parecer muerta y dijo... Había muchos nombres grosos. Claro, y nombró en ese me programa... Me hace acordar mucho a Nisman esto, ¿viste? Sí, bueno, pero es mucho que es... parecido. Es muy parecido porque no hay nada, no hay indicios, no hay nada. Lo único que nunca se pudo abrir es la tablet de ella, ¿no? Que estaba encriptada, no sé. Claro, bueno, tampoco supuestamente se pudo abrir ese tema y lo de Natalia Jaid quedaría en la nada. Uh-huh. O sea, se cerraría la causa y no se investigaría más. Así que la verdad que es lamentable. Pero bueno, su hermano que lucha fervientemente desde el día que su hermana falleció va a hacer lo imposible para que no se cierre esa causa, ¿no? Que no quede impune. Y encima, recordemos que fue en Sanadú... en Villa La Ñata, o sea, en un lugar donde no vive cualquiera. No. ¿Sí? Vive la gente poderosa. Ahí. Claro, sí, cerca del Tigre, de Nordelta, ¿no? Exactamente. De todos esos lugares. Pero bueno, muchas dudas y una trama oscura atrás de este deceso de una persona tan conocida como Natalia. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical. Enseguida venimos con más Frecuencia Show. ¿Cuántos cambios que vivir? Pero tenemos que seguir tomando cada día como viene. La lluvia, el sol nos mirarán. En vilo como acróbatas, que ni el miedo al salto les detiene. Sigo aquí, solo que soy y fui, soy yo. Soy tal como soy, una vida abajo y arriba. Una buena canción, un recuerdo que nunca se olvida. Esta noche no muerde tan fuerte la melancolía, porque soy como soy, en mi alma ya nueva música y los amigos de siempre. Tú ya sabes que es mejor no mirar alrededor ni buscar a nadie que te salve. Que he aprendido a reír para saber superar mis límites y a veces tan solo aceptarlos. Soy yo, soy lo que soy. Soy como soy, en mi alma ya, nueva música y los amigos de siempre. Ojo señales del cielo, mañana qué es lo que seremos. Con algo de más, ser feliz con menos. Siempre yo, hablando las cosas que amo. Y el corazón viaja liviano, con algo de más, ser feliz. Somos soy tan como soy, una vida abajo y arriba, una nueva estación que ya llega. Y en mi alma ya nueva música con los amigos de siempre. Soy yo, somos Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Genbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. We'll be right back. Continuamos el aire de Frecuencia Show en vivo hasta las 19. Ya se viene el especial Michael Jackson en Frecuencia Retro. Se viene la canalización en vivo. Así que, y mientras tanto, envía tus audios, ¿no? Exacto, hacelo al 1164-00-7047. Te atiende Gastón Mazzucco con una voz súper sensual. Estoy esperando tu mensaje. Está ron, está fónico. Está, sí, está un poco... con más hombre. Sí. Se hizo hombrecito. Sí. No, vamos a... Escuchen, tengo que decirlo. Fui a la depiladora. Muy bien. Listo, me saqué un peso que tenía encima. ¿Qué te depilaste, sí, la cabeza? Claro, sí. Todo. Ah, mirá cómo se quedó mirándome. A ver, está todo lampiño, mirá. Sí, sí. Che, escúchame, ¿a Daer? Sí, a Daer. Mirá. Che, ¿Cómo sabías? Me dijiste. Ah, tenés razón. Y decime, ¿es depilación definitiva? No, no puedo por los tatuajes. ¿Cómo no puedes? Porque si no, los tatuajes se van. Y se borran los tatuajes. ¿Ah, sí? Sí. Y por haber aprovechado. Te sacabas los tatuajes y te hacías otro. No, ni en pedo. Tatuajes te sacás el... Te sacabas... Carla. El no sé. Cara. Sí, el Roberta. Sí. Que no, es verdad, pero lo tenía que decir. Era un peso que tenía encima. Porque después me iban a ver y iban a decir... No, ¿te sacaste los tatuajes? No. ¿Cómo se llamaba tu primer novia? No se puede decir eso al aire. No. Bueno, te sacás el Emilia que te hiciste... No tengo Emilia tatuada. ¿Cómo no? Te tenés que tatuar. Ah, letras chinas, sí, claro. Lo tengo en letras chinas. Mirá. Sí. Pará. Emilia en letras chinas. Claro. Bueno, está bien. Si yo digo que dice Emilia, dice claro, Emilia. Claro, sí, pues puede decir Emilia, listo, ya puede decir otra cosa. Rafael Dufour Álvarez ratificó su denuncia contra Pepe Cibrián Campoy por abuso sexual agravado con acceso carnal y grupal. Y grupal. Grupal, entre todos. Ante el juzgado nacional en lo criminal y correccional número 33. Esto fue en el año 2001, pero ahora se le ocurrió denunciarlo por esto, ¿no? Y parece que la denuncia es penal. Sí, pero se puede hacer eso después es de tanto penal. Tiempo. Como le pasan todas, pobre Pepito. Debe tener, debe tener las pruebas. El nuevo marido lo traiciona. No, pero volvió con él. Por eso. Volvió. Sí, volvió. Todas le pasan, pobre Pepe. Sí, la verdad que está pasando unos momentos muy difíciles. Pero ahora tiene que buscarse un buen abogado, ¿no? Claro. Porque debe tener. La abogada de este hombre es muy buena. Es muy reconocida en el ambiente jurídico, ¿no? Hablando de eso, de abogada exitosa, que Rosenfeld puede volver a... ¿A qué? A desarrollar su actividad o todavía no, todavía está inhibida. ¿Te acordás que la habían suspendido? Ah, no sé, no. No, no creo que esté inhibida, está ejerciendo. Ah, está ejerciendo. Sí, ah, sí, bueno. Sí. Sí, ejerce. Así que, bueno, esto es lo que tiene que... Mientras tanto, bueno, él está abocado a hacer una obra de teatro en Córdoba, uh-huh. Con capitales de allá. Sí. Y se reconcilió con su pareja, ¿no? Mirá. ¿Qué era te iba a decir? La que está por sacar tercer disco es Jimena Barón. Y sorprendió con un impactante cambio de look. Salió en una foto en un estudio de grabación junto a su hijo Momo. Pero se la ve muy cambiada. Sí, hombre, ella hizo muchos cambios desde que empezó, que era muy chica. Fue mutando. Demasiada mutación. Claro, sí. Se fue transformando. Transformó su cuerpo. Sí. A ver. ¿Creció? Ah, claro. Está más alta ahí, ¿no? Pero tiene tacos. Ah. Tiene tacos. Pensé que se había junto hecho a su hijo, ¿no? Extensiones de piernas. No. Tiene unos tacos altos. Se ve que al nene... Bueno, pero hace rato la estaban diciendo que no se sabe nada de su carrera porque sacó dos hits y no nada más. Pero bueno, fueron hits. La Cobra fue muy escuchado. Lo que pasa es que una vez que tienen un hit... Claro, es como la bomba tucumana. que sacó uno y todavía no volvió a sacar otro hit. No sacó otro. Nunca más sacó. Bueno, pero es cobra regalías por eso. Ahora, aparte no hay casamiento donde no pasen la pollera amarilla. Le tiene que hacer un monumento a la pollera amarilla y ponerlo en Juncal y ahí, o en el Por acá, Ministerio de Desarrollo. En Juncal. Sí, bueno, en algún lugar emblemático de la capital. Es un monumento la pollera amarilla, ¿o no? Sí, sí. Le dio de comer más de 30 años a Gladys, la bomba tucumana, que en un ratito la vamos a escuchar en Frecuencia Reta. Y ahora escuchamos a Carlos Rivera, para todas las riberitas que nos escuchan siempre. Carlos Rivera, y después se viene Canalización en Vivo. Después de haber conocido tantas ciudades, juro que como tú no hay otros lugares. Por eso es que no te miente mi corazón cuando te canta esta canción, para decirte cuánto te extraño. Que yo soy la brisa que regrese como el sol de aquí recorriéndote, y de nuestros pies crece la montaña. Te soñé, nos iluminará millón de luces que también volaban. Te soñé cubierta de flores de muchos colores sobre arena blanca. Y empecé a hablar tanto de ti, no me creyeron, me dijeron que un lugar así no podía existir. No podía existir. Que yo soy la brisa que regrese como el sol de aquí recorriéndote, y de nuestros pies crece la montaña. Te soñé, nos iluminaba un millón de luces que también volaban. Te soñé cubierta de flores Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Buena elección. Seguimos en Frecuencia Show y ahora llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Temas que marcaron una época, tu época. Bueno, vamos a homenajearlo a Michael Jackson. ¿Cuántos años hubiese cumplido el 29? Hubiese cumplido 64 años. Él nacido en Indiana, Estados Unidos, sonando para todos ustedes en Frecuencia Retro. Emblemático tema este. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Acá hay una chicharra que no para de cantar. Es como que llegamos a los 30 grados ahí. Bueno, estábamos homenajeando a Michael Jackson con Billie Jean, uno de sus temas emblemáticos, que hubiese cumplido 64 años el 29 de agosto. Y ahora vamos a empezar este clásico que todos ustedes estaban esperando, que no tiene que ver con la música, sino con los astros, ¿no? Con el más allá, con las predicciones. Sí, sí, con el mundo espiritual. Va a ser más exacto. Claro. Mirá cómo el aura cambia y cómo se pone todo. Estoy muy cargado. Un ambiente muy sano, muy, muy tranquilo. Aparte tengo un color cian cayendo de los LED que... Y transmite paz. Tal cual. ¡Vamos! ¿Viste? Ya empezó a hacer efecto. Bueno, gente, espero que se diviertan. Vamos a arrancar con Aries. Aries. Vamos el mejor signo, el mejor signo del zodíaco. Vamos con 6. Aunque no... Ya, vamos con Aries. No me guío, pero... No, esto es posta negro. Vamos con... Si viene de tu boca, sí. Tal cual. Vamos con Aries. Aries, le tocó el 82. Bueno, Aries... No. Aries, en el amor llegó tu San Martín. Tensión. Tensión en el amor. Porque llegó tu San Martín, estás enamorado de otra persona. No te queda otra. No lo podés negar. Ojo que enamorado o atracción, eso son dos cosas distintas, ¿eh? Claro. Pero me parece que te estás confundiendo o no estás comiendo bien en casa. ¿Qué le tocó en el número? Le tocó el 82, la pelea. Prepárate cuando llegues a casa, Casti. No, yo no. Y sí. Bueno, sí, para que puse el sorteador, ¿viste? Claro. Estoy a dos celulares, sí. La gente no me ve. Este sale el siguiente número. Uf, sí, ya lo vimos. Tauro. Bueno, Tauro. Tauro, cagaste. Sí, sí, sí. Tauro, de enero a enero la plata va al banquero. Claro. Así va a ser tu horóscopo de hoy. ¿Por qué? Porque estás jugando y... Nah, vas a perder. Y vas a perder. El que apuesta pierde. Aparte te tocó un número que no te va a acompañar. Quizás sí, porque a veces es de buena suerte. Pero te tocó el número 71. Los excrementos, o la caca. O la materia fecal. Claro, materia fecal. Bueno, nada, de enero la plata va al banquero. Claro. No te ilusiones, tuviste ahí una conversación con... Te fuiste a comer y te dijeron, no, yo voy al casino y me gasto toda la plata, no. Como dijo nuestro expresidente Duhalde, el que apuesta al dólar pierde. Mira vos. ¿No? Dijo eso. Vamos con Géminis. Quedó para la historia. Géminis. Ay, mirá Géminis, qué lindo. Géminis, sí, ya lo vi. Le tocó el 65 a Géminis. Mirá. Ay, ¿es bueno? No me lo diga. Es un... sí. 65. Depende cómo lo mires. Bueno, puertas celestiales. Mirá qué lindo, sí. Qué linda frase. Sí. Puertas celestiales. Eso que, ¿qué quiere decir? Y yo lo veo más como que va a tener una interacción... Que tiene las puertas del cielo abiertas. Sí, pero lo veo más como que va a tener una visita de la que está esperando. Sí. Y si se concentra va a poder hablar... Lo va a ver en un sueño, no lo va a ver en la... Ah. Esto no es que... si no, todo el mundo ve fantasma. Claro. ¿Entendés? Lo va a ver en un sueño, ¿entendés? Cuando se levante, solo va a quedar ese recuerdo. Y esa sonrisa, ¿no? Esa sonrisa, pero no se va a acordar lo que sucedió, claro. ¿Qué le tocó? Le tocó el cazador. Mirá qué extraño. Cazador de sueños, cazador ah, de... Ah, mirá, puede mirá. Ser, ¿no? Es buenísimo eso. Pero Géminis, qué lindo que te tocó, me sorprendió. Vas a tener momentos... Sí, vas a llorar, todo, te vas a andar claro. Llorando, o sea, va a ser un momento medio trágico. vamos con cáncer, claro, bueno, sí, porque, o sea, te van a preguntar, ¿qué pasó? No me acuerdo, porque viste, cuando te dicen, ¿por qué te estabas riendo en el sueño? No me acuerdo. ¿Y por qué tenés esa cosa ahí abajo, ahí activa? Porque tengo que ir ahí al baño. Bueno, vamos con cáncer. Con cáncer. Le tocó el número 93 a cáncer. 93, muy bien. Sí. Este es bueno. ¿En serio? Está buenísimo. Bueno, pero mira cómo viene el cáncer, ¿eh? Así te lo digo. ¡Sexópata! ¡No! ¡Oh, cáncer, Dios mío! Estás... Cáncer es tu semana. Hasta las manos. Hasta la happy. No. Cáncer, tenés el francotirador a la vista. Apunté y tirá. Porque ganás. ¿Qué le tocó? El enamorado. ¿Viste? ¿viste? Y fue todo automatizado, porque yo no toco nada, o sea, automático. Sí. No, es todo verdad. Sí, todo automático. Sí, o sea, yo solo toco así, se está batiendo ahí mientras que me lo tira. Bueno, vamos con Leo. Che, pará. Ey, Cáncer, si hay foto y video, no te olvides de nosotros. Vamos con Leo. A Leo le tocó el número uno. Claro. Bueno, Leo, ¿te acordás ese llamado telefónico que recibiste del laburo? Mirá lo que te voy a decir, se concreta. Mirá. Se concreta. Olvídate. Si no lo recibiste todavía, lo recibís ahora, porque lo tenés ahí. Se concreta. O sea, es algo súper satisfactorio. No, vas a conseguir trabajo que tanto querés. Sí, sí. Muy bien. El uno es el agua. El agua es fuente de vida. Leo, Leo, salí a conseguir trabajo ya. Urgente. Porque lo conseguí. Viene bendecido. Sí, sí, mal. O sea, es excelente. Bueno, vamos con Virgo, a ver, ¿qué número le tocó? Mirá qué lindo número, 96. Mirá. 96. Que al revés también es 96. Fua. Me dejaste pensando. Después te digo qué es. Sí, pero ¿sabes qué? El 96. Lo tengo que decir, ¿no? Pará. ¿Qué te viene? ¿Hombre o mujer? No, y... Veo la cola del diablo, negro. Mira. Bueno, te digo que nunca salió el marido. Ojo con el marido. Ojo, la vecina te lo quiere serruchar. Claro, ojo. Ah. Estamos aquí. ¿Vos sabías que porque claro, porque el diablo mete la cola y no es que mete la cola. Hay que permitirlo, obviamente. ¿Entendés? Pero tenés cuidado porque te lo quieren robar. Así que Virgo. Virgo. Bueno. El número 6. Me dio lástima porque Virgo, 96 le tocó. 96, ¿no? Sí, pero porque es compatible con Acuario. Y Acuario es muy bueno. Claro, porque tiene ascendente en Capricornio y en... Bueno, no sé. Y en Venus. Si hay alguien que va a ser gorreado, son los números pares y de Virgo. Bueno, ¿con qué continuamos? No, llegamos a los 6. ¿Llegamos a los 6? Bueno. Sí, luego sigo con Libra. Luego, atento a los de Libra, porque vamos en un ratito. Siempre es autorreferencial. Pero... Siempre, Vamos a ver si sale contra eso algo. No puedo. Vamos a una pausa musical. Seguimos con Frecuencia Retro y Michael Jackson. We'll be right back. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Bueno, contundente la contestación que le dio Patricia Bullrich a Cristina Kirchner, porque esta la habría acusado, bueno, la acusó de como que de alcohólica. Claro, ¿no? Sí. Dice, parafraseando a Churchill, yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta. Contundente. Exacto. La contestación al... Y con mucha altura. Como debe ser, de parte de Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que le contestó a la vicepresidenta de la Nación, que no sabe más qué hacer ya y... cualquier cosa, ya de decir que de Patricia Bullrich que ese día había tomado. Sí, hay un tema con el tema de las PASO que va a involucrar a Patricia Bullrich. Hay un movimiento político que quiere sacar las PASO. Y eso es grave. Porque las PASO son necesarias para los despachos políticos, que son muy amplios. Igual eso no es tan fácil sacar las PASO. Claro, tiene que haber mayoría en el Congreso. Sí, no va a ser posible. Y bueno, llegar a las dos instancias, tanto diputados como senadores. Ahora, es peligroso. Es peligroso porque se están diciendo cosas como de sacar las PASO, instaurando ideas de como que quieren sacarle la autonomía a la capital federal. Hay un montón de cuestiones que son que hace a las instituciones, ¿no? Y que hace a la Constitución Nacional, que se están queriendo cambiar. Ojo con los temas que se instauran. Igualmente, pues, todo tiene que pasar por el Congreso y el Senado. Yo creo que ese tipo de dichos, al menos que hizo la vicepresidenta de la Nación, llevan más a dividir al pueblo. Y es un momento en donde tenemos que estar todos unidos. Pero hay muchos dirigentes que, en vez de tanto ella como dirigentes de la oposición, que lo único que hacen es tirarle más leña al fuego. Yo lo que diría es que las PASO no se corten, que los partidos políticos puedan presentar varios candidatos y que el mejor se presente a presidente el año próximo. Sí, las PASO aparte las instauraron ellos. Exacto, fue un movimiento de ellos, pero que no está mal. Ahora, lo que se tiene que hacer para que sea más transparente todo, la boleta única electrónica, que si el año que viene votamos con papel, como todos los años... Es una vergüenza en la República Argentina, en la era del sin papel, en la era de la tecnología. No te quepa duda que va a ser así, porque no hay todavía no hay proyecto. Y porque hay un negocio atrás de las boletas. Claro. Y porque hay una forma de manipular las boletas. Entonces, lo de las boletas va a seguir, al menos durante estas elecciones próximas va a seguir. Pero mirá si no hay temas para hablar, de temas importantes. La inflación, la boleta única... La ficha limpia, un montón de cosas que la oposición tampoco votó, ¿eh? La oposición tampoco votó la ficha limpia. Entonces, acá hay intereses que tienen en común, como por ejemplo subirse 69% el sueldo del Congreso. ¿Sí? Y a los jubilados les dan las migajas. Sí, migajas, claro, no alcanza para nada. Seguimos con la canalización en vivo a cargo de Mazuco, que vamos con la segunda parte. Nos quedan seis nada más. Bueno, vamos con Libra entonces. Vamos a sortearle ahí a Libra a ver qué es Libra. Lo que le sale. Libra, que te quiero, Libra. Ahí va saliendo. Libra. El Libra. Número 7 le tocó. Mirá qué número. Qué número que le tocó a Libra. Es complicado, Libra, ¿eh? Es complicado, pero bueno. Porque es autorreferencial. Y porque lamentablemente me veo reflejado en el planeta Tierra. Bueno, Libra, venís muy bien, así te voy a decir, muy bien sentimentalmente. Raro de Libra, sí. Raro. Ya sabemos que la vamos venís a... Venís bien en el amor. Sí, la vamos a cagar, seguro. Sí. ¿Qué le tocó el número 7? El revólver. Tal cual. Ojo donde metes el tiro. Ojo donde... Que porque no, te sale el tiro por la culata. Que no te salga el tiro por la culata. Claro. Eso puede ser un gran problema. Claro. Bueno, vamos con Scorpio. Scorpio, muy bien. Qué rápido me pasó Libra, ¿no? Sí, pasó rápido, por algo pasó rápido. Por algo pasó rápido, pero le salió un número. Y no me gustó que fue positivo Libra y fue negativo Aries. Pero bueno, ya está, te dejo pasar. Así el amor. Bueno, vamos con Scorpio. El número 30 le toca, el número 30. Muy bien. Masculino, Manuel. Masculino Manuel. Masculino Manuel. O sea, sí, un. Manuel. Sí, un Manuel. Puede ser Manuel Turizo. Y si no, tenemos una María. María. María. ¿Listo? Y Manuel. María y Manuel. ¿En serio? Mira. Bueno, ya tenemos una peluquera. Bien, bien. No, me vino así a la mente. Bueno, así Manuel, que Manuel. Eso, 30. ¿Esos dos nombres? El 30 tumba. Es Santa Rosa. Sí, bueno, María Rosa puede ser. No, no, no, no. Son esos dos. Son esos dos. María y sí, Manuel. La suerte los van a acompañar. Se sacan el Kini. Tranquilamente, tranquilamente. Los demás juegan a la quinela. Claro, los demás juegan. Está bien. Sí, pero en el juego vienen rezarpados. No, si no juegan a la payana. O a la payana, qué lindo jugar a la payana. ¿Te acordás cuando jugábamos a la payana? La ¿qué? Bolita. ¿Te acuerdas? Qué lindo. La figurita también. Jugábamos a la figurita y la figu, sí. La figu, que. La fichu, le decían. Sí. 30, ¿qué le tocó? Santa Rosa. Ah, por eso me dijiste Santa Rosa. Claro, Santa Rosa, que estamos esperando que hoy. Ayer fue 30. Ya pasó. Pero, ya sí, pasó, pero Santa Rosa. Mañana va a llover, así que. No, la tormenta ya pasó. El viernes va bueno, a ser la tormenta. Vamos con Sagitarius. Sagitarius. Vamos con Sagitarius. Muy bien, Sagitarius para toda la gente de Sagitario. Bien, muy lindo signo, Sagitario. Sí, Sagitario viene bien. Bueno, gente muy buena. Sagitario, tu emprendimiento va a seguir. O sea, es por emprendimiento. Mira, sí, por sí, emprendimiento, sacar, sacar. Mirá, qué bueno. Le tocó el número 2. El número 2. Emprendimiento, viento en popa. Viste que sí, todo el mundo quiere ganar algo, que esto y que lo otro. Bueno, ese emprendimiento que arrancaste hace poco, ojo que puede ser desde una venta de gaseosa hasta una venta de desodorante. Bien. Viento. No importa el rubro, pero no el emprendedor de Sagitario. Sí, sí. Viento en popa. ¿Qué le tocó? Viento en popa. Le tocó el niño. Que si lo llevamos a la cuestión climática es donde más llueve, donde más. ¿Dónde? Si lo traemos sería lluvia de abundancia, ¿no? No traigamos la de España porque lamentablemente en claro, España está sucediendo una. Pero es la niña. Ah, esa es la niña. Sí, el fenómeno de la niña. Sequía y después desastres. Hoy como venimos con Capricornio. Mm. Dios mío. Capricornio. Capricornio. Acá tenemos dos capricornianos, mirá. Mamita, ¿cómo viene? No, mayoría, ¿no? Sí. Dios mío, lo que vi. Y bostero encima. Pero no lo que veo. ¿Viste cómo le dijo la entrevistada en la casa de Cristina Kirchner al señor que apoyaba a Cristina? Le dijo, y encima sos bostero. Ah, con razón. Sí, sí, sí, lo remató en el final. Lo remató. ¿Quién? No, bueno. Una señora que estaba por la calle que estaba siendo entrevistada. Bueno. Pero bueno. 81 te dije, ¿no? 81. Bueno, Capri. ¡Fua! ¡Qué poder! Sí. Yo también lo estoy viendo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Mira, te voy a decir lo que veo, porque si no, después lo interpretamos de otra forma. Te veo parado y con una persona abajo de tus pies. Como mirá, pisándolo. O sea, imagínate la altura con la que claro, yo te estoy viendo. No, o sea. Alguien que te estaba haciendo. Lo ves, mucho, ¿no? Mira, te lo tengo. Sí, lo veo, mirá. ¿Ves la cabeza ahí y sí, los dos sí, pies? Sí. Es como que vos lo tenés controlado. Sí. ¿Qué es lo que estás controlando? Pero antes no estaba sé, más arriba y ahora está más abajo. ¿Qué es lo que estás controlando? Entre las cuerdas. O sea, es como que es una demostración de poder. ¿No? Sí, pero es muy peligroso, ¿eh? ¿Qué le tocó en el 81? Las flores. Mucho poder implica una gran responsabilidad. Claro, sí, sí. A tener cuidado, Capri, ¿eh? Tener que, ojo como apretar el botón. Sí, pues los tenés ahí. No sé si... Aquí no sé contra qué está peleando, pero bueno, no claro, importa. Bueno, pero... Me quedé, porque vos lo viste el signo. Sí, sí. Listo, ya está. Vamos con Aquarium. Aquarius. Aquarius, hermoso agua. A ver, el 70. Febrero, no. Enero, febrero. Enero, febrero, sí, ahí nomás. Ahí, enero, cambiando, febrero, sí. El 70 le tocó. El 70. Mirá, bueno. Ahí al amor, al amor. ¿Amor? Sí, pero hay agua... No sé lo que será el 70. ¿Amor y agua o se está ahogando el amor? A ver qué le toca en el 70. Ayúdame. El muerto en el sueño. Se está yendo a la mierda. Sí. Se está yendo. Olvídate. Pobre Acuario. Pobre Acuario. Acuario. Pero no llores, Acuario, no llores. No llores porque te está esperando una princesa. ¿No será soltar, Acuario? Soltá que... Soltá que te está haciendo mal. Ahí exacto, está. Exacto. Que te está ahogando. Soltá que te está ahogando. Sí. Tengo que tener cuidado porque después, ¿sabes qué? Me llegan los WhatsApp como amenazando, ¿entendés? ¿Sí? Y hay una señorita... ¿De Acuario? No, viene de arriba, de Aries. Allá arriba después me manda mensaje amenazándome. Ah, escuchame una... Recién digo algo. ¿Qué pasó? Se me apareció... No, se me apareció una imagen... ¡Bah! Bueno, vamos con Piscis, el último, el último, sí. Piscis. Pará, ¿no contaste que te mandaron la gente de Aries? ¿Qué te mandó? ¿Qué te pusieron? No, no, me dice que... ¿Qué te dicen? Te presionan, te dicen que lo que tenés... Lo que tenés que decir, claro, no. Es lo que me sale. Claro, es lo Yo no puedo cambiarlo, esto es lo que me viene a la... Así, me baja. Claro, esta es tu conexión con nuestro creador. Bueno, Piscis, el último signo sale con el número 12. El número 12. El soldado. El soldado, no me lo tenías que decir, pero no importa. No, pero te lo dije porque... Piscis, ¿sabes cómo estás? Yo soy un luchador. No importa, sí, me iba más, ¿sabes para qué? Para un jugador de rugby. Sí. Sí. Todos tus problemas te están atacando, pero toda tu familia te está empujando para adelante. Mirá, están haciendo un scrum. Sí. Un scrum familiar. Sí, aprende a pasar la pelota en el momento justo. Exacto. Por lo menos, así pasaron los 12 signos con nosotros. Excelente. Bueno, tómalo, déjalo, ¿no? Claro. Cada uno claro, sí. Tampoco se pongan tan mal porque después mi Instagram revienta con... Puede variar, Esto no esto, es así. Hoy es esto, mañana puede cambiar. Claro, tal cual. En breve vamos a abrir el consultorio del licenciado Mazuco. Para hacer consultas. Les voy a enseñar a curar el empacho y todas esas cosas. Tienen que ser fechas específicas. Sí, sí, para Navidad el empacho y el mal de ojo. Curás. Pata de cabra, mal de ojo. Sí, y el empacho. El empacho, es lo mismo. ¿Tira el cuerito? Sí, pero no te cura nada. No, el empacho se cura con una cinta. Claro, sí. Con una cinta. ¿Qué pasó a Gati? Sí. Claro, no, cuando te tira el cuerito, ¿es real eso? No, eso no se usa más. No se usa. En verdad, son creencias ancestrales, ¿no? Era de antes eso. A ver. Era doloroso. Cuando era chico, a veces me tiraban el cuerito, dolía. Qué irónico, ¿no? Porque ahora crees que te piden un latigazo, pero no, en verdad... No, o si después tenés un cuerito, te... Claro, me voy con un cuerito. No, a ver, funciona. Vamos a la realidad. Creo que había una explicación médica de por qué funcionaba... El que te tiene el cuerito en la espalda, que haga clac, sí. Eso tenía una explicación lógica. Ahora, que te tiraba en la cama y toda esa preparación, te querías matar, ¿viste? Claro. Pero, bueno, nada, qué sé yo, es creer o reventar, ¿no? La culebrilla se cura con tinta china, dejen de robar. Pero sí. Nadie te tendría que cobrar. Que se curaba con eso. Ey, no te tienen que cobrar. ¿Entendés? No, pero te hacían un tatuaje. No, se escribe con lapicera unos puntitos como para frenar la cabeza para que no avance, la culebrilla. Sí. Yo siempre pensé que la culebrilla era una víbora. ¿Y qué es? No, es un herpes. No, herpes zóster se produce a través de los arácnidos. Se llama herpes zóster. ¿Y la ardilla qué? Es un viene a través de los arácnidos. Es otra cosa. Ah. La ardilla. Bueno, está bien. Un poquito más de Michael y ya nos despedimos, que nos tenemos que ir ya. Girl. search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Bueno, hasta aquí llegamos con Frecuencia Show de este día. Ya se viene Frecuencia Fan, que hoy arranca con Juantas. Así que enseguida van a salir todos los audios de voz que vos mandaste a la Vox, ¿no? Exacto, los que mandaste al 1164007047. Te cuento rápido el pronóstico para mañana. Al menos lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Para hoy a la noche se esperan algunas lluvias en algunos puntos. Pero para, no la tormenta Santa Rosa. No la tormenta Santa Rosa. Para el jueves, 19 grados de máxima, 8 grados de mínima. También va a estar inestable. Y a partir del viernes va a estar lindo. Según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, 18 grados de máxima, 3 de mínima, va a ser el último día de frío. Y después ya vienen las temperaturas con mínimas de 8 grados y máximas rondando los 20 grados. Cuasi primaverales. Exacto. Qué hermoso. Bueno, gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica como siempre. Gracias, Mazuco, por tu visita. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Hoy me pude hacer un lugarcito. Y por haber canalizado. Por haber venido con ustedes. Sí, excelente. Pasarla genial. Sí, porque vos no venís y la verdad que la canalización no nos sale. Nosotros no nos sale. No, por no. Más que invocamos, no va. No, claro, no, no. Acá el poder lo tiene usted. Sí, lo heredaste. Sí, lo heredé. Sí. Lo heredé de mi tete. De tetecita. Sí. Sos el teto. El teto. El teto. Juguemos. El teto Mazuco. Gracias, Gastón. Gracias, Nico, Dami, Maricel, Gasti y a toda la gente que nos escucha al otro lado. Graciela, Cintia, Margarita, Luis, sí, Graciela, Marian y Fiore escucha, también. Después dice que no le mandamos saludos, pero nos escucha siempre. A todos. ¿A quién más? A Claudio también, que nos Claudio escucha. Claudio y familia. Y familia, bueno, a todos los que están siempre ahí. A los clubes fans que están del otro lado, los de Il Bolo. Va a pasar, Il Bolo sale ahora, ¿no? A la gente de Uruguay Unidos también. Unidos por la música. Un saludo también a la gente de Unidos por la Música que nos escuchan desde distintas partes del mundo, desde Houston, Noruega, California, México, de Panamá. De todos lados. España. De España, la madre patria, no nos olvidemos la madre siempre patria. Siempre nos escuchan. Tío. Un beso grande. Siempre ahí quieren escuchar a Cepeda. O Cepeda y la camisa vieja. La camisa vieja. Va a sonar la camisa vieja. Sí, sí. Y ahora los dejamos con Juanda, si nosotros nos vemos el miércoles. A partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.